Hoy tenemos la suerte de tener parte del gobierno acá, el gobierno provincial, al amigo César del Valle, que es el ministro de Obras Públicas. Venimos luchando y molestando y gestionando continuamente con el gran problema que tenemos con la parte de fluviales y de cloacas, al margen de otras obras que tenemos en viaje, pero la principal, la que le preocupa mucho a nuestros vecinos, es esta obra. Así que César hoy nos trae la novedad, lo dejo ahí que explique qué es lo que vamos a hacer con él. Bueno, buenas tardes. Nosotros desde la provincia estamos siempre apoyando, como objetivo del Ministerio es apoyar a todos los municipios de todo el recorrido, de todo el territorio de Río Negro. En este caso, acá el Intendente con su equipo nos ha mostrado y nos ha presentado la necesidad y fundamentalmente este tipo de obras no se consigue financiamiento nacional. Las obras que vienen con financiamiento de Nación siempre es para obra nueva, no es para mantenimiento o reparación. Entonces, en el caso de que haya que hacer una reparación de pavimento, de cañería existente, actualizar, en el caso de las cloacas, por ejemplo, que por los cambios de tecnología hacen de que las cloacas hace unos años atrás se hacían de un material que tenía una vida corta, la vida útil muy corta, y ahora se está reemplazando por materiales de PVC y demás que tienen mucho mayor durabilidad. Pero bueno, todas las ciudades que ya tienen sus años, quedan justamente en la zona central, quedan las primeras cloacas que son con este sistema. No se consigue financiamiento, a pesar de que acá tanto el Intendente como nosotros vamos permanentemente a Hinosa, a los distintos lugares de Buenos Aires donde se puede conseguir, pero siempre es para obra nueva, es decir, para barrios nuevos. Entonces, aquí estamos como acompañando al Intendente. Vamos a usar sobre nuestro presupuesto del Ministerio de la Provincia, para acompañar y rehacer todo lo que es pluviales y cloaca en las zonas del centro, donde tienen más conflicto y donde realmente los vecinos están padeciendo tanto por sus propias propiedades como también por las zonas de tránsito. Así que la idea es, primero hacer pluviales nuevos, cloacas y el repavimentado del área correspondiente y algunas zonas que están cercanas a la obra, como empezaríamos desde la vía, desde el paso a nivel de la vía por la calle España, hasta toda esta zona de pluviales y sobre la calle San Martín, también vamos a intervenir en esa área. Así que bueno, esto es un poco la idea. Ahora le hicimos los cambios de pluviales, ya tenemos el anteproyecto, hacemos el proyecto final, preparamos la licitación, así que en estos 30 días estaríamos aproximadamente nosotros ya licitando la obra, como para que una vez cumplido todo el protocolo y respetando la ley de obras públicas con todas sus exigencias y haciendo un concurso de precio o licitación, depende del monto. Si el monto es un poco elevado, vamos a licitación pública. Nos demora un poquito por ahí los tiempos, pero bueno, eso es lo que corresponde. Una vez que tengamos ya definido el número y la forma de hacer la licitación, publicamos en los medios provinciales y locales, como para que el que esté interesado pueda participar en el concurso, y una vez que adjudicamos, o sea, se hace la apertura, el que gana se le da un tiempo de una semana aproximadamente como para cumplir el protocolo, conseguir todos los seguros y como estamos en la vía pública, todo el personal que está trabajando tiene que tener todas las medidas de seguridad que corresponden. Nosotros estamos manejando dinero que no es nuestro, que es de todos ustedes, así que tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos tener personal sin protección, porque después, si hay algún accidente, el juicio lo tiene que pagar el Estado, y justamente lo que no queremos es pagar juicio. Nosotros queremos gastar el dinero en obra, y para eso tenemos que tomar todas estas medidas de seguridad. Esto es un poco, lo comento para que a todos los vecinos, que yo sé que tienen el problema, y el problema uno lo quiere resolver en forma inmediata, lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero siempre respetando todos estos protocolos, porque no queremos tener un problema que nos genere más conflicto del que tenemos. Así que, bueno, más o menos 30, 45 días estaríamos, una vez que la empresa ganó, ya automáticamente empieza a trabajar, y es una obra relativamente corta. Aprovecho la oportunidad también para decir a los vecinos que los vamos a molestar, y mucho, es decir, tenemos que romper, es decir, rehacer algo hecho es bastante complicado, bastante molesto para los vecinos, para los frentistas. O sea, van a tener que tener desvío acá, supongo el equipo del intendente va a tener que diseñar algunas calles, o por ahí cambiarle la señalización en el entorno de la obra, para que los vecinos puedan llegar a sus hogares o a sus lugares de la mejor manera posible mientras dure la obra. Pero bueno, aprovechando que ustedes están, para que los vecinos se vayan enterando de que esto vamos a generar un poco de problemas, va a haber máquinas trabajando, que colaboren en el sentido de que tengan mucho cuidado de andar en la zona en el área de la obra, para evitar riesgos, evitar accidentes, sobre todo cuando hay chicos. Nosotros ponemos las medidas, pero siempre necesitamos de que todos nos den una mano, y bueno, que tengan la paciencia que lleva los tiempos que lleva la obra. Vamos a hacerlo con empresas que trabajen rápido, para que el flagelo sea lo más corto posible, pero bueno, un tiempito vamos a molestar bastante. ¿Pero cuánto tiempo estima que puede llegar a tardar la obra? Esta es una obra que va a andar en los 60 días, 90 días. No vamos a cortar todos los 90 días, se va haciendo por etapas. Ahí vamos a tratar de mantener la zona de tránsito la mayor partida de tiempo posible, pero cuando se pavimenta, el cierre de la obra hay que cortar totalmente. Más que nada para evitar accidentes. Las máquinas viales son máquinas torpes, son máquinas que no tienen la disponibilidad que tiene un auto. Entonces el manejo, el andar, genera conflicto. Ministro, estamos hablando de la obra sobre Casa República Española, ¿verdad? Calle. Sí. Esta, sí, la que está acá. Desde la rotonda hasta el hospital. Han estimado, seguramente, ministro, que se pueden extender los tiempos, teniendo en cuenta sobre todo el tipo de suelos que hay en Río Colorado, de los problemas de pluviales que tiene esa avenida. Exactamente, es que eso es lo que vamos a reparar, los pluviales. Claro. Se va a hacer todo nuevo, porque ahí es donde está el conflicto. Los pluviales no están hermanados, entonces tienen mucha filtración, y eso es lo que complica, o sea, tanto el pavimento como las viviendas que están cercanas al pluvial. O sea, hay riesgo de deterioro en el subsuelo, y bueno, algunas casas, ya hay casas que han tenido daño. Así que, bueno, la solución es rehacerlo nuevo. No podemos parchar ahí. Tenemos que hacer toda la obra nueva para que quede definitivamente bien. O sea, vamos a gastar un dinero importante, pero bueno, donde no se ve, esto es un poco para... Nosotros queremos hacer las cosas bien, o sea, no hacemos las cosas mediáticas, porque lo más lindo es gastar en luces o lo que se ve a la vista. Acá la obra esta, a los 3 meses que la hicimos, la gente por ahí ni se va a acordar. Vamos a gastar un montón de dinero donde no se va a ver, o el vecino que venga a Río Colorado no se va a dar cuenta. Pero sí es importante para la calidad de vida de los habitantes de Río Colorado, y en eso trabajamos nosotros, acompañando generalmente a los municipios, que por ahí al municipio se le complica, sobre todo un municipio que arranca con una gestión nueva y que con algún conflicto o falta de recursos, bueno, el Ministerio de la Provincia está para eso. ¿Qué montos estiman que se van a utilizar para este tipo de obras? No tenemos cerrado todavía el número, pero va a ser importante, va a andar en los 3 millones aproximadamente de pesos, o más, porque tenemos que... es como todo, estamos mirando de arriba. Cuando entramos a hacer las captaciones, vamos a tener la verdad. A ver, cuesta un poco estimar algo que está bajo suelo. Siempre va a haber alguna... O sea, vamos a venir la semana que viene con gente nuestra a hacer alguna muestra. Como tenemos que tener un número estimado. Pero bueno, siempre que rompemos aparecen cosas imprevistas que se considera un porcentaje. Perdón, nosotros tenemos... César. ¿Esta obra la anuncia Marcelo o la anuncias vos, pues? No, la anuncio. pero lo que pasa es que necesita que vos le dé la baixa. Sí, perdón. ¿Se va a hacer alguna otra obra similar, digamos, de cloacas, alguna otra reparación de cloacas en el centro, o por ahora está previsto? Ahora tenemos el conflicto este, bueno, atacamos este conflicto, pero nosotros queremos venir a colaborar con la localidad de Río Colorado, no solamente a reparar cosas que no se ven, vamos a trabajar en lo que también se ve y que les va a sumar. Es decir, Río Colorado es la ciudad para nosotros muy importante, porque es la entrada, una de las entradas más importantes de la provincia, donde entra gente de las zonas altamente pobladas, que todos sabemos que al norte, ya tenemos Buenos Aires, de Bahía Blanca, ya toda la gran población argentina está al noreste, y Río Colorado es un punto estratégico de ingreso a la provincia. Así que nosotros también venimos con un cambio de gestión, venimos con una provincia que ustedes sabrán bien que no está en la mejor condición económica, esperamos recuperarla y queremos fortalecer el ingreso. Es decir, que es como que entrar a Río Colorado es la primera entrada, la primera impresión de la gente de lo que es Río Negro. Entonces, yo lo estoy mirando desde el puente para acá, no solamente este problema puntual, que es un problema que en unos años va a ser anecdótico, ni se van a acordar que estuvimos hablando de esto. Y tiene que ser así. Pero sí queremos, estamos trabajando en los accesos, en los ingresos, en Río Colorado, en Bariloche, en los distintos lugares, haciendo portadas, estamos trabajando con policía, con saneamiento, queremos hacer módulos para toda la provincia. Ustedes conocen, si han ido a la gruta, han visto el Solito, lugares así que están muy aislados, donde tiene que haber policía, tiene que haber alguien de seguridad, tiene que haber alguien por accidente de tránsito. Entonces, bueno, estamos armando un módulo para repetirlo en distintos puntos estratégicos de la provincia y fundamentalmente en los accesos, pero algo con arquitectura, con buen diseño, que obviamente al municipio por ahí se le sería muy complejo encararlo como estas obras, y nosotros sí lo podemos hacer con el presupuesto provincial. Así que estamos mirándolo desde el río hacia el oeste y hacia el sur, y bueno, esto en lo que es turismo, en lo que es el crecimiento de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene petróleo, tiene agricultura, tiene ganadería, tiene mar, pero tiene fuertemente una impronta turística a través de Bariloche, que es la gran, es la frutilla del postre. Todo el mundo nos conoce, o por ahí nos conocen por Bariloche, y sobre todo en el exterior, y tenemos que aprovecharlo porque nosotros estamos acá a la pasada de Bariloche. Entonces lo que tenemos que lograr es que la gente que viaja, que nadie viaja más de 1000 kilómetros, nadie maneja más de 1000 kilómetros, el que viene de Buenos Aires, que no haga noche acá y después siga para Bariloche, y a la ida o a la vuelta que tenga, que se genere una industria también para atender a ese visitante, ofreciéndole algún regional, alguna artesanía. O sea, hay todo un desarrollo a través de eso, que genera recursos para todos los vecinos de acá, de la ciudad de Río Colorado, y la tenemos que agrandar, la tenemos que crecer. Esto en cuanto a la industria, a una parte de la industria. Después tenemos acá la otra parte, que es la que están desarrollando ellos con el parque industrial, que esto es muy importante, yo diría sumamente importante, para no tener solamente el monotema de lo agrícola, de lo que fue hasta ahora, que esto pasa en toda la provincia. Si nosotros lo que tenemos es agregarle valor a las localidades, porque vemos que por ahí quedan en una situación como de estancamiento, la gente no tiene recursos. Yo estoy en el Estado, tengo, todos los días me llaman 10, 15 amigos, vecinos, o gente que me conoce, no sé, me manda un mail pidiendo de que a ver si le puedo tomar el hijo, el vecino, el sobrino. Como les decía recién, la provincia de Río Negro tiene montaña, tiene mar, tiene los ríos. Ustedes ven cómo van los ríos de caudal, de agua, el Colorado, el Negro, nos sobra el agua, nos sobra los campos, con bellezas naturales, con petróleo. Es muy triste que la gente tenga como única opción ser empleo público. Es lo peor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Ustedes saben bien, por los medios que nos sobran empleados públicos. Tenemos exceso de empleados públicos, con el 650.000 habitantes no podemos mantener los 50.000 empleados que tenemos. Eso es una realidad, pero ¿cómo hacemos? Tenemos que generar trabajo para que esa gente no vaya al Estado a buscar su ingreso, sino que tenga una opción, inclusive de muy superior. Es decir, en cualquier emprendimiento privado, si en Río Colorado desarrollamos un parque industrial, los empresarios del parque industrial van a pagar horas extras. La gente va a ganar mucho más que trabajando en la municipalidad o en la provincia. Entonces, movemos la gente que tenemos de más a las industrias. Para eso es muy importante lo que está haciendo acá el intendente, pensando con una proyección de futuro, pensando en una provincia distinta, donde la gente se tiene que ganar el dinero dignamente, con un buen trabajo, y no por un acomodo, no porque es amigo o vecino, o conformarse con un sueldo de empleo público que nunca va a salir de ahí. O sea, el Estado nunca es buen pagador, nunca es buen generador de ingresos. Sí, en la actividad privada. Así que nosotros desde el Ministerio nuestro, que lo fundamos para eso, porque el Río Negro no tenía ministerio, lo creamos para eso, justamente para desarrollar la provincia. Desarrollar significa que la gente tenga opciones de trabajo, no tenga dónde trabajar, en la provincia que tiene todas las oportunidades. Así que bueno, en esto estamos fuertemente enfocados y queremos acompañar a la gestión de acá del intendente Pilotti. Sí, por mi parte, buenas tardes de todos. Por mi parte, lo que quería destacar es la intervención del ministro en esta etapa con respecto al parque industrial, que él nos va a acompañar en la gestoría para la obtención de la presentación de las carpetas en Buenos Aires, para la obtención de subsidios para continuar con la parte de intramuros. Él ya fue bastante claro con respecto a lo que se pretende con el parque. Vamos a tratar de generar valor agregado, empleo genuino a largo plazo. Entonces, en esta etapa de gestión, el ministro nos acompañaría con esta presentación de la carpeta en Buenos Aires, y de la misma manera que suponemos que el ministro de Producción hará lo mismo con respecto a la gestión para los privados, para aquellas empresas que estén interesadas en obtener créditos y invertir finalmente en el parque. A modo de síntesis, el parque está en una situación donde se hizo la presentación de la carpeta para la inscripción. En esta segunda etapa estamos terminando y consolidando la etapa de la solicitud de subsidios, 300.000 pesos puntualmente para intramuro, y vamos a tratar de conseguir fondos para infraestructura, energía eléctrica, lo que es luminaria dentro del parque, y algunas obras, si podemos, para también infraestructura, como por ejemplo gas, y veremos hasta dónde podemos llegar. Así que agradecemos la intervención y el apoyo que ha sido total desde el primer momento donde nosotros empezamos con este proyecto, que es uno de los pilares estratégicos de desarrollo de nuestra gestión.